Sí, en 134 distritos supongamos que habremos tenido un promedio de intentos de 2 listas y media por distrito o algo por el estilo. En realidad creo que era menos, que eran 270 listas por ahí. Bueno, es un tema interno del espacio Nuestra Unión PRO que seguramente se repitió en distintas medidas en la coalición cívica y en el peronismo. Lo que pasa es que en el peronismo kirchnerista estas cosas no se discuten, se ordenan de arriba. No hay discusión ni posibilidad de discusión. Yo quiero decirles algo. El cierre que tuvimos no fue el mejor. Fue un cierre desordenado y, digamos, manejado de una manera inexperta. Exactamente, por los abogados que eran apoderados. Absolutamente inexperta. Es la verdad. Ahora esto no cambia un ápice la fuerza que tenemos para, como dijo Siricura, el 28, estar todos juntos para cambiar la historia del país. Y lo único que podemos cambiar la historia del país hoy, por una paradoja del destino, que dice que la provincia de Buenos Aires será la batalla fundamental porque Kirchner decidió salir a la cancha, porque si no cualquiera que pusiera le ganamos con las orejitas paradas, tuvo que ponerse él. Entonces, ha querido el destino que esta sea la batalla más importante, el momento más importante dentro de los últimos años, y Francisco de Narváez, el que suscribe y toda la lista que llevamos atrás, y todos ustedes, tenemos la oportunidad histórica, como dijo Sire, de frenar las actitudes hegemónicas que ya hacen tanto daño, autoritarias. Ahora, respecto de, para finalizar la pregunta que me hace la periodista, yo le diría que sí, que hubo un cierre y que es difícil ver si en el cierre ese hubo mala intención o incapacidad de impericia, porque han caído listas que tenían importancia y brillo, han caído listas que tenían menos importancia. Yo me vi muy perjudicado en cuanto al número de compañeros que perdí de poder jugar, digamos, que poder jugarlo sobre cada distrito, pero también el PRO se ha visto perjudicado. En menor medida, pero se ha visto perjudicado. El caso Julián es uno de ellos. Y el otro problema es que la prensa, no sé los compañeros, creo que no, pero la prensa no ha tenido explicación muy clara. Y eso es cuando ellos son los responsables. Cuando las cosas se manejan de manera no concentrada y dispersa. Bueno, es algo que pasó, acuérdense que ese fin de semana hablé y todo el mundo dijo está partido, hay una pelea terrible entre Solá y Macri, o Solá y Narváez, o lo que fuera, y no ocurrió tal cosa. Bueno, un momento difícil y nada más, lo pasamos. Nuestra unidad puede resistir eso. Nuestra decisión de estar unidos puede resistir eso. Y otra cosa que hacemos es, no salimos a los 2 minutos a acusar personalmente a alguien de nada. Fíjese que con solo una foto de Narváez consiguió instalar un gallinero en la coalición cívica. Fue, sacó una foto con Cobos y empezó el conventillo. Se dan como en la guerra y no tienen ningún problema faltando 12 días o 15 días para cruzarse en serio de esa manera que nosotros no hemos hecho, para nada. No hemos hecho, los asesinatos vendrán después. No, en serio, no hemos hecho eso para nada, no desnudamos la problemática política, que no es para nada de importancia para el hombre y la mujer común que miran la política como diciendo servirá para algo, nos cambiará algo, esperan más del cambio tecnológico o del agua, de la lluvia, que de nosotros. Y nosotros tenemos que dar vuelta a eso. O sea que para dar vuelta a eso hay que tener unidad, unidad y unidad, y la unidad siempre algunos ganan y otros pierden, y no siempre justamente. ¿Qué pasa? ¿Es que hay más causas judiciales que propuestas ahora? ¿Que hay más vida en la justicia? No, hay propuestas, hay muchas propuestas. Pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta, para ser justo con nosotros mismos, con la política y con las demás fuerzas. Propuestas hay. Lo que pasa es que hay un círculo vicioso por el cual se judicializa la política, o fulano dice algo de sutano, que también es una forma de llevar la campaña electoral a un terreno no propositivo. Y la pregunta viene mirada. ¿Qué pasa que los periodistas, cada vez que me preguntan una propuesta, si se las quiero explicar, enseguida me cortan como diciendo, no me aburras, quiero saber algo más picante? Ustedes no preguntan por propuestas, preguntan por los títulos de las propuestas. Pero el título de propuestas uno puede inventar 50. Ahora, yo no quiero explicar una propuesta, el espacio no es el periodismo, créanme. Y la única manera de que la propuesta salga sería si hubiera debate público. Si hubiera debate público con respecto a la gente, como han hecho Obama y McCain, entonces sí, porque cuando desde acá se ve el debate, se vieron los debates varios entre Obama y McCain, uno sentía que antes que nada había un esfuerzo de los dos que podríamos utilizar en respeto por el pueblo, por el televidente, porque estaba ahí, respeto por el pueblo americano. En cuanto a sintetizar lo que querían, decirlo lo mejor posible, se tenían que mostrar cómo eran, el que se enojaba, el que no se enojaba, no se enojaba, debates ágiles, nosotros no lo podemos tener. La política argentina es más tribal, más salvaje, no lo podemos tener. Yo les pido a Daniel Scioli, a quien conozco hace unos cuantos años y con quien tengo buena relación, aunque ahora está un poco enfriada, obviamente, ¿no? Ya que él hace un año y medio que recorre la provincia, o por lo menos dice que la recorre, y yo goberné 6 años, que tengamos un debate con preguntas concretas sobre los fuertes problemas que tiene la provincia y respuestas cortas, pero no hay respuesta. Ni que hablar que se le pide aquí en tener un debate con Francisco de Narváez directamente. No sé, hay cosas que en este país se descuentan, bien, ahora es la impunidad. Se descuenta que nadie, no hay que pedirle nada de eso a Kirchner. Se descuenta que no hay que preguntarle si usa el avión presidencial o no, porque es el presidente Kirchner. Se descuenta si puede usar o no el helicóptero para ir a Gran Buenos Aires, volver, o Daniel Scioli. Todo eso se descuenta que no se puede preguntar porque uno hace el papel del salame. Es decir, la impunidad se ha instalado. Se descuenta que romper la regla de juego es bueno, es lo normal, es que siempre pasa. ¿O no? Es así. Este es el clima que se está dando. Ahora, si ustedes quieren quedarse, yo les cuento 3 o 4 propuestas que nosotros tenemos. Sentido 1. La desocupación es del 13 al 14% mínimo según analistas privados. El déficit es otra cosa. Pero la desocupación es mucho más fuerte primero en el sector informal, es decir, primero en el trabajo negro, que es mayoría. 55% por lo menos del total de trabajo en la Argentina. Y es mayor todavía en el sector, no solo el trabajo fijo en negro, sino el trabajo en chanda, ¿sí? El marcha negro. Allí se hace el paseo del trabajo y a veces se hace el paseo del comer también. ¿Y qué pasa si nosotros calculamos la desocupación por edad y vemos cuál es la desocupación entre 18 y 24 años? Hasta que llegamos al 40%. Entonces acá hay que tener un conjunto de leyes, o una sola ley, que la tenemos escrita con Francisco, sobre el primer empleo, sobre el que se arriesga a darle un empleo a quien no ha estado nunca empleado. Que es una combinación de capacitación a la fuerza podría hacerla sobre la marcha, como se tomaban los caballos en la conquista del desierto, se le entregaba un lote de dragones a un pobre soldado, sin preguntarle si andaba bien el caballo o no, el tipo lo tenía que hacer caballo mientras iba en marcha. Hacer algo por el estilo, no decir, no, espere, vamos a tener escuela de educación técnica, escuela de oficio, todo eso hay que hacerlo, pero no puede esperar, no podemos ir después cuando tengamos las escuelas de oficio, etcétera, porque cuando el burro aprende a no comer se muere de hambre, se sabe. Entonces, nosotros pensamos que el primer trabajo tiene que ser pagado por el gobierno en buena medida, tiene que ser un riesgo y tiene que ser una capacitación obligatoria de un año, y al año tiene que tener algunas prerrogativas el empleador, por sobre el empleado, pero si eso se consigue, vamos a sacar de una situación difícil de la calle, del sinsentido, de muchos problemas de delincuencia y droga a muchos jóvenes. Y le vamos a dar una esperanza a los que tienen 16 y a los 18 podrán tener esta especie de colima de trabajo, más barata que la colima. ¿Y por qué no un subsidio por desempleo como los países avanzados? Porque eso es además del subsidio por desempleo, pero no es por desempleo. Porque el subsidio por desempleo se puede ampliar, porque nosotros proponemos ampliarlo a todo el sector informal. Ampliar la cantidad de plata por mes y ampliarlo, ampliar la cantidad de meses que se le da. A quien no tiene trabajo en blanco, porque el otro está llegando. Ahora, el subsidio por desempleo se le da al que tuvo empleo. Y estamos dispuestos a ampliarlo, está entre nuestras tres propuestas de ayer sobre el tema de trabajo. Lo que usted acaba de preguntar. Pero también está la primera que yo dije primero, que dice que nunca trabajó. Y la tercera es a las pymes y mini, micro, pequeñas, medianas. Imagínense, un monotributista que es el plomero, un tipo que vende diarios, un tipo que tiene una empresa, una sedería, otro que tiene un almacén y otro que tiene una pyme de 80 personas. Todos están dentro de ese universo. Allí no se puede cobrar ganancias si hay. Si se prueba que hubo ganancia, lo que hay que hacer es premiar fuertemente la reinversión. Cualquiera sea la reinversión. Hay que hacer un sacrificio fiscal para mover la economía de nuevo. La economía se está parando, la gente dice no hay plata en la calle. Eso traducido en lenguaje técnico de los diarios quiere decir recesión. ¿No? Hay gente que mide, hay una cámara que mide cuántas ofertas de trabajo hay en todos los lugares escritos del país, en internet o periódicos, o revistas. Por mes, y la caída de mayo a mayo, no es menor, es del 56%. La caída de avisos pidiendo trabajo, de mayo a mayo. O hay una, me parece que es Manpower, la empresa que genera empleo, calcula que la caída es del 44%. O sea que será el 44, será el 55, 56, pero hay una caída enorme de la oferta de empleo. De la demanda de empleo, perdón. Y después hay mucha gente del otro lado, del lado de los trabajadores, hay mucha gente que dejó de buscar trabajo, se cansó y entonces no aparece como población económicamente activa. Es decir que achica el denominador y nos engaña respecto a la ecuación y nos engaña respecto al empleo que hay, porque ya lo busca. Así que todas estas cuestiones van juntas. Y hay que relacionarlas también con la situación política. Con esto de que no hay gestión porque hay campaña electoral, con la campaña de truchas, con la gente que está haciendo exclusivamente campaña electoral y tomando todas sus decisiones de gestión, pues sea intendente, gobernador o su presidenta, tomando su decisión de gestión en función de conservar el poder, como sea. Eso no es gestionar un país. Y esto está directamente relacionado con la percepción que tiene la gente. La gente percibe esto y sabe que no está haciendo nada para salir de la recesión y por lo tanto actúa a ampliar esa recesión, actúa con una profecía autocumplida. Como pienso que va a haber recesión y que va a haber más, yo me paro. Este espacio político es consecuencia de la crisis del campo. Digo, ¿qué puede esperar el sector a partir del 29 o del 11 de diciembre? Bueno, es distinto de un día a otro. El sector no puede esperar mucho. No puede esperar. Yo creo que estamos entrando en crisis definitiva y huelga. Paro en estos días. De la misma manera que las cámaras de comercio también están planteando el apagón, como no veía yo desde el 2001. 2002 creo que hubo uno también. 2001. Es el primer día que creo que las cámaras de comercio piden un apagón por la caída de la actividad. Y el sector papelero no puede lograr este precio. No puede. Solo pueden los grandes tambos. Y ya ha habido purga de tambos antes. Hubo tambos. Tambos maquineros, tambos a mano, tambos chicos. Se fueron en la década de 90. Fui testigo de eso, el protagonista. Mientras crecía la producción. Ahora no crece la producción porque están en crisis todos los tambos y ni que hablar los medianos, pequeños no hay tantos. No pueden esperar, no pueden esperar, la carne no puede esperar porque está muerta, no hay ni pasto ni vientres. Pasto no hay nada, se acabó el pasto. Entre las sequías y las heladas, veníamos hablando con Abad del problema acá en una barriga a raíz de las terribles sequías y los calores que se comprobó a nivel del suelo durante los meses de diciembre, enero, algo de noviembre, febrero, 50 grados en el suelo. Eso combinado con la sequía da un potencial negativo fenomenal, no vamos a tener campo natural tampoco, por recién graba este, natural de Pasturas. Y tampoco hay vientres, porque se han vendido terneras, vaquillonas, vacas premiadas, vacas viejas, vacas gordas, toda clase de hembras. Es la peor liquidación en 50 años. El sector vacuno ha caído acá en la barría, lo tienen medido como se mide ahora, a través de la cantidad de hacienda que se vacuna en cada campaña contra las tosas que dio por año. Y el sector vacuno nacional ha caído de una manera estrepitosa. Y los terneros de este año, la producción de un año son los terneros, este año va a haber 10 millones y medio, 10 millones y 800 mil terneros en el país, el año pasado hubo 14. Está todo dicho. Dentro de 2 años la carne va a valer oro, vamos a producir miserablemente. Entonces, ¿puede esperar el sector? No puede esperar. Ahora, si nos quiere esperar a nosotros, nos puede esperar a nosotros, nosotros pensamos el 10 de diciembre, en primer lugar, sacar las detenciones del trigo y del maíz. Pero anunciarlo antes, y decir que lo vamos a hacer por ley de forma tal de que la gente que va a sembrar maíz se la juegue de que va a sembrar trigo. Porque es un clamor. Y si no, se va a sofisar mucho más todavía, no va a quedar nada de maíz y menos de trigo. Ya trigo este año, con la sequía y la falta de perspectivas, vamos a tener trigo solo para consumo, como mucho. Y en segundo lugar, nosotros pensamos que con las demás retenciones hay que tener una actitud de juntarse con los productores y revisar cuál es la situación financiera, cuál es la situación de clima, cuál es la situación del precio internacional, cuáles son las perspectivas del precio internacional y después definir qué nivel de retención tiene que haber, que no puede ser 35% fijo, tiene que ser móvil y mucho más bajo. Y con el tiempo, si nos toca gobernar, ir pensando que las retenciones no son el mejor instrumento y que hay que reemplazarlas por una forma de cobrar el impuesto de la ganancia diferente para los retos, ¿no? Así que sea más veloz. Ahora, para la ganadería, si no saca el gobierno un crédito de valor a Hacienda, cualquier categoría de Hacienda que elijan los productores, ya en el largo plazo no van a retener las terneras. Y ahora hay que saber retener las terneras a la gente. No comprar vientres, pero comprar vientres es comprarle a otro. Retener las terneras, no vender terneras para vivir. Ya, y para hacer pasturas, hace falta 4 millones de hectáreas de pasturas en el país y 1 millón de hectáreas de vertederos. Ya, hay que tener la plata ya para empezar a hacerlas. Vuelvo al inicio de la charla. Dio una explicación de lo que había sucedido con las listas, pero más allá de la explicación, ¿cómo cree que esto repercute en el electorado y cómo lo entiende el electorado? Porque usted habla de que las cosas pasaron, el otro espacio se está discutiendo como ya está mostrando diferencias internas porque discute esas diferencias y se pelean, como Chicos dijo. Foto de Cobos. Sí, exacto. Pero, por quedar afuera de las elecciones, por una foto, uh-huh. Que se resuelve con otra foto. Al día siguiente va la señora Lilita y se saca una foto a los abrazos. Pero más allá de eso, que al extraño la campaña, digo, para la otra foto. Se caen listas que están presentadas, nadie explica coherentemente por qué se caen estas listas, y queda en la obligación de la gente tener que creer de que estamos en la normalidad. Lo que pasa, ¿no? Es que, discúlpeme, esta elección es básicamente una elección donde la gente no va a pensar como piensa usted. La gente va a pensar, ¿voto por Kirchner primero o contra Kirchner? Y la gente que iba a votar va al concejal, y después va a decir, voto por Kirchner, o voto contra Kirchner. Si voto contra Kirchner, voto por Narváez, o voto por la coalición cívica. Segundo pensamiento. El tercer pensamiento puede ser, y dentro de la sección, de los legisladores, ¿quién me gusta más? En realidad hay una sola lista en cada sección, por lo tanto no puedo elegir más que una. Y dentro de los concejales, ¿quién me gusta más? A Canudo. Pero no me diga a mí que esta es una elección de concejales. Esta elección es una elección contra Kirchner o a favor de Kirchner. Seamos realistas, lo demás lo podemos discutir, pero levante la mano que piensa que no es una elección así. Es una elección donde lo que está jugando es con todo respeto por los concejales. No es conmigo, digo. Absolutamente respeto a los concejales. Acá tengo 2 candidatos al senador y 2 candidatos a concejales. Es uno que ya no y otro que sí. Pero digo, y son personas que yo pienso que tienen más nivel, que tienen que estar, por lo menos, en la lista sesional constante. Pero lo que estoy diciéndoles es, hay un problema. Ahora me van a venir a decir en la barriga que es el problema más importante para que haya dos preguntas, media hora de respuesta sobre eso, cuando la elección de dentro de dos semanas es si Kirchner sigue con poder o Kirchner no tiene más poder. No. Pero le da la razón a Kirchner, modelo antimodelo. Absolutamente lo de la zona Kirchner. Absolutamente. Esta es una elección polarizada. El que quiera perder el voto, lo vale y vote por quien quiera. El que quiera votar en serio, lo vote por nosotros para ganar a Kirchner, si le quiere ganar a Kirchner. Por supuesto que es una elección polarizada. ¿De qué modelo habla? ¿De qué modelo? ¿El modelo que acumula? ¿Quién acumula? Compran dólares los que pueden acumular. Y lo sacan del sistema. ¿El modelo que distribuye? Nunca estuvo peor la distribución del ingreso desde el año 98 hasta hoy que en este momento. Estamos, el año pasado, hace un año que estábamos mejor que ahora, cuando recién empezaba la crisis del campo, la distribución del ingreso, Ernesto Critz, Diario de la Nación, excelente consultor, busquen Google, el mejor consultor privado de la Argentina está abajo, dice que la distribución del ingreso, a medida como la distancia que hay entre el 10% más rico de la Argentina y el 10% más pobre, es exactamente igual que la de 1998. Tanto verso para esto. Porque ha caído, por supuesto, ha caído por, el, por la inflación. Aumenta el número de pobres, el 34% de pobres, 33 y pico, dice Critz. Saquen la cuenta, 40 millones, llevar 12 millones y medio de personas. Entonces, ¿dónde está el tema? Este modelo no acumula, no distribuye, incluye, no, hay mucho más excluidos. Entonces, ¿de qué modelo van a hablar? Lo que está en juego es si vamos a seguir manejados autocráticamente por un tipo que no deja ni gobernar a su mujer y que decide todo lo que hay que hacer y que es hegemónico. Entonces, un día se equivocó, en el siguiente sector, el otro día se equivocó con una sola persona. Y todos los demás alcahuetes, más toda la clase política que está abonada a la nomenclatura, que lo sigue, pues vamos a tener una actitud diferente. Nos vamos a levantar como ciudadanos, como ciudadanos. Esta es la verdad. La verdad, le tengo que pedir disculpas, porque nunca me sacan, nunca se pide un aplauso en la conferencia. Pero una cosa, hoy el diario salió en el ámbito financiero y creo que no podía decir más que usted había dicho que en el conurbano ganaba por 8 puntos Kirchner. No es cierto. Bueno, yo estuve en la radio de la red, usted dice bien, y yo digo bien también. Ayer estuve en radio de la red visitando a Luis Majul. Estuve ahí en el piso un rato largo. Y me dijo, ¿usted cree en esas encuestas que lo dan ganador aquí en el conurbano? Puede ser. Pero usted cree que le pueden ganar, hay una que dice 8 puntos, puede ser en el conurbano, digo yo, pero en la provincia no, en la provincia le ganamos nosotros, porque está todo el interior. Cuesta para 2 días, digo yo. Sí, claro, porque la agencia oficial, TELA, tomó la parte de en que yo decía el conurbano, le sacó la palabra conurbano, puso provincia, así cualquiera, pues no se puede hablar así. ¿Y en el global de la provincia? ¿Eh? ¿En el global de la provincia cómo queda esos 8 puntos del conurbano? Mire, si hay 8 puntos en el conurbano pondría 60. Es el 60% de los votos positivos. ¿No es cierto? Son 4,8 puntos de la provincia. Hay que sacar 4,8 puntos de diferencia en el 39 y en el 40 restante. 4,8 dividido 4 da 12. Tenemos que tener 12 puntos de diferencia para igualarlos. Lo vamos a tener. Absolutamente. Y eso si tienen ellos 8 puntos de conurbano, no es para creer, que no creo que los tengan. Pero yo les dije, no hay problema. Lo quiero mostrarles ahí, que no tengo miedo de las encuestas. No tengo miedo de las encuestas. Ni me agarro desesperadamente de la última si me da ganador, ni me desespero porque la última me da perdedor. Faltan 2 semanas hoy. Y hay mucha gente que no, todavía no se definió. Bueno, ¿cuántas preguntas seguidas me va a hacer usted y los demás no? No, está bien. Pues monólogo. Está bien, ahora volvemos. Usted recordará que es una visita anterior suya quedó muy marcada en Olavarría, en otro escenario político, frente a la municipalidad, con Kirchner, estaba el intendente Cerrarri, que hizo una promesa muy fuerte a una familia de Olavarría, sobre un tema que se iba a ocupar personalmente por un caso que quedó impune en la justicia. Sí, no por el caso. Bueno, hasta ahora no ha pasado nada. Digo, ¿cómo usted piensa que la gente... Uno promete hasta el día que se va, ¿cierto? Promete hasta el día que se va. El tema de... Promete tratar de influir sobre la justicia, porque somos un tercer poder, era yo el ejecutivo, promete tratar de influir sobre los fiscales de forma tal de que avance la causa que era contra policías, y por lo tanto era una causa que necesitaba... mucho apoyo, y lo hice mientras fui gobernador. Y no me tembló nunca el pulso para enfrentarme a ningún policía por agallas que tuviera, por consejo, mal consejo que me diera el local. Teníamos una ley de emergencia policial. Bueno, ahora, pasarme la factura un año y medio después que me fui, porque si me ocupé no era causa. La causa la tiene el poder policial. Yo me ocupé eso. ¿Entonces qué es? Es un depósito de confianza en su momento. Macanudo. ¿En quién era gobernador? Una madre desesperada, por ejemplo. Macanudo. Lo pide. Macanudo. Que se digo, que es por la que habla de la polarización de la campaña, pero también va a haber un depósito. Cuando uno vota, alguien deposita confianza en alguien. Sí. Esto es todo lo posible porque el gobernador no juzga. No juzga. Es más, un fiscal le puede cortar el teléfono al gobernador. Si uno llama a un fiscal para decirle qué pasó, le puede cortar el teléfono. El fiscal tiene inmunidad. Absolutamente. Le puede cortar el teléfono. Salvo que el fiscal necesite apoyo, ayuda, que en ese caso le venga y le diga, mire, me están ocultando pruebas, tengo problemas. Todo esto a través de un fiscal general, que tiene azul, que a su vez tiene un jefe, que es la procuradora fiscal, el Falvo, que está en La Plata, que a su vez tiene un ministro de justicia, que a su vez llega al gobernador. Macanudo. Y eso yo todo lo hice. Y me he movido muchísimo en casos, sobre todo en los casos en los que me sentía más responsable, porque la justicia, porque la policía era la acusada. Averigüen qué pasó en Florencio Varela, por ejemplo, con el asesinato en la comisaría. Lo demás, yo no soy inventor de causas resueltas, no la puedo resolver así. Ahora, soy plenamente consciente de la capacidad de ocultar pruebas y de la humildad que tiene un cuerpo como la policía cuando se trata de defenderse entre ellos. Eso sí. El tema de seguridad, ¿qué le puede decir a la gente, Felipe? El que tiene que decirle a la gente algo es el gobernador Scioli, que es el responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. La inseguridad ha aumentado. Y ahora los registros no lo pueden ocultar. Claramente ha aumentado. Y en cifras de alrededor del 30%. Hay una cifra que no se puede ocultar que se llama cifra blanca del delito. ¿Por qué se llama cifra blanca? Porque son los delitos imposibles de ocultar, que son los robos de automotores, en donde interviene el seguro, entonces no se puede ocultar, y el asesinato. Prácticamente no se puede ocultar ningún cuerpo, muy poco. Es muy difícil. Esas dos cifras se llaman cifra blanca del delito, 30% de aumento, solo en el 2008. Bueno, le voy a decir algo más. La inseguridad no tiene arreglo si no se libera al gobernador para darle seguridad al interior, ocupándose, desde el punto de vista federal, el gobierno nacional, con aportes a todos los conurbanos del país, según la gente que tenga. Y acá tenemos el conurbano bonaerense, con 9 millones de personas, no es el único lugar donde hay problemas. Tenemos un conurbano en Mar del Plata, importante. Tenemos conurbanos en algunas otras ciudades del interior, más pequeños, con menos problemas, pero con menos dimensión, pero básicamente el conurbano bonaerense. Y el de Rosario, el de Santa Fe, el de Mendoza, que es grave. Bueno, esos conurbanos, la pobreza urbana que genera una inseguridad muy especial, tiene que ser motivo de financiamiento del Poder Ejecutivo Nacional. Si no, es imposible que la provincia de Buenos Aires, con el presupuesto que tenga, consiga niveles de seguridad como que supuestamente tiene la capital federal en términos de cantidad de policía federal por habitante, por ejemplo, de prevención. Acá no existe la posibilidad porque falta guita. Los presupuestos no dan. Usted puede decir, Solá tenía un plan con Arganián, sí. Y Scioli tiene otro plan con su ministro, puede ser. Macanudo, yo no voy a criticar el plan. Yo voy a ir al fondo de la cuestión. ¿Qué es este? Con esta coparticipación no se puede manejar la seguridad. No se puede porque con urbanos se come casi todo. Lo único que tuvimos oportunidad de hacer bien, me parece, fue la patrulla rural. Y no sé cómo se mantendrá ahora. Y hay que mover los foros, y ahora creo que no se mueven los foros. Y varias cosas más. Lo que puedo decir en seguridad es que hace falta mucho más plata y participación de la gente de manera institucionalizada, con la ley que la defienda. Y para eso estaban los foros. Y ahora no hay ni plata ni participación de la gente institucionalizada. Pero la gente... Dentro de la agenda legislativa está previsto discutir o al menos plantear la discusión de la coparticipación en la provincia de Buenos Aires. Sí, no de la provincia, sino de... Se empieza a aceptar el tema de los conurbanos, creo que beneficiaría la provincia de Buenos Aires en función de su brevedad, que es la cantidad de gente que tiene, ¿no? porque cambiar la ley de participación es complicado, complicado, imposible. Un solo gobernador no firma y no hay ley. Así lo hizo la nueva constitución. Es más fácil cambiar la nueva constitución que cambiar la ley de coparticipación. Bueno, cambiaremos la constitución. Pero digo, mientras tanto, hay que plantear el tema. Digamos, en la agenda que está, en la agenda está que basta de que la nación lleve el 70 y la provincia el 30. El nivel de acumulación y centralización de guita que hay bajo el gobierno aquí te basta. Bueno, ahora ese basta puede ser, tiene que ser manejado de distintas maneras. Yo con distintas propuestas. Yo propongo con lugar a los pobres, que sea eso el índice de medida de la plata que va a recibir. Buenos Aires, obviamente, pasaría a tener una importancia mucho mayor en la cantidad de plata que recibe. En el año 95, en esa época, Buenos Aires recibía el 11 y pico % de todo lo que llegaba como ingreso a la nación. En el último año mío, yo recibí el 6 y pico %. Porque se achicó la bolsa de donde sacamos la pobreza y se achicó el índice de coparticipación. Las dos cosas se achicaron. Siempre se dijo que las encuestas, pueden incidir en la opinión pública al momento del voto. ¿Cómo cree que inciden las imitaciones que se están haciendo de usted en un programa que lo ve el país? Me están achatando un poco porque mide como 10 centímetros menos mi reemplazante Almada, Quique Almada, que es hijo del gran Quique Almada. Como uruguayo. Ayer por primera vez pude hablar por teléfono con él. No aceptó sobornos y no, pude hablar con él, pero ellos tienen una prohibición, ellos no pueden hablar fuera del programa, hacer nada que tenga que ver con su imitación. Y no, le dije que yo nunca uso la palabra cómico, y él dice comiquísimo, comiquísimo todo el tiempo. Pero disculpen que me metan temas importantes, pero me llevan a eso. Pero la verdad es que lo que yo sí creo, ¿para qué sirve y no sirve Tinelli? Las dos cosas. De tanto machacar la repetición, cuando usted ve, si usted ve a un imitador, lo ve seguido, porque los imitadores uno los ve de vez en cuando, pero si lo ve, lo empieza a ver dos veces por semana, y de golpe se encuentra pensando que esa persona es la otra, es el original, ahí el imitador ha ganado. Y ahí pueden pasar unas cosas psicológicas que yo veo que pasa. Consiguen humanizar al expresidente, que se muestra conductor. Imagínense lo que sería convivir en una casa con Kirchner. Pero nos cargamos a trompada, no tengo ninguna duda. Y sin embargo está ahí como si fuera un hombre que bueno, que conduce, que dice, yo perdón. Pero sí, y yo soy un gordito que dice comiquísimo, comiquísimo. Hace 25 años que estoy en política, he estado exilado internamente 2 años en mi vida para ser un gordito que dice comiquísimo, comiquísimo. Voy y vengo. Bueno, alguien dice mejor está que no está. Bueno, bien, bueno, gracias. Última consulta. ¿Bailar? No voy a bailar. Ni tango ni bolero, por lo pronto. La pregunta es, el oficialismo ha instalado poco hecho soberanismo, un poco así, ¿no es cierto?, de la campaña. ¿Qué podría pasar con un resultado adverso del kirchnerismo? ¿Qué podría pasar en el país? En todos los casos, de cualquiera sea el resultado del 28, el 29 todos vamos a saber que el gobierno perdió porque la suma se va a hacer enseguida, la suma de legisladores, se va a ver que la suma en el país da una derrota importante del gobierno, la pérdida de la mayoría en el Congreso. Finalmente, ¿de qué se trata la elección sino del Congreso? Y una nueva realidad política. En ese caso, veamos qué pasa en la provincia de Buenos Aires, que puede ser más determinante desde el punto de vista psicológico, de la influencia psicológica de la política, de lo que significa la conciencia de la gente sobre cuánto ganó, cuánto perdió fulano. Bueno, no se lo van a decir los periodistas. Si Kirchner gana la provincia de Buenos Aires, aunque pierda senadores, diputados, etc., va a intentar manejar él sus últimos 2 años, los tiempos de sus últimos 2 años. Si nosotros ganamos, vamos a manejar nosotros los tiempos de Kirchner los últimos 2 años. Esa es la verdad. Eso es lo que puede estar en juego, las formas. La forma de quién pone la agenda y cómo la maneja.